Me dirigí sin cavilar al gabinete. La hallé sentada ante el espejo. Al entrar yo dio un salto atrás. Yo, sin embargo, no le dije que era el rey de España. Solo le declaré que la esperaba una felicidad tal que ni siquiera podía imaginársela, y que a pesar de todas las intrigas de nuestros enemigos, estaríamos juntos. No quise decirle más y salí. ¡Oh, qué ser más pérfido es la mujer! Solo ahora he comprendido lo que son las mujeres. Hasta ahora nadie sabía de quién estaba enamorada la mujer. Yo fui el primero en descubrirlo. La mujer está enamorada del demonio. Sí, y esto no es ninguna broma. Los fisiólogos escriben tonterías acerca de ella. Pero ella solo ama al demonio. Mire, desde el palco pasea a sus gemelos. ¿Cree usted que mira a ese señor gordo con una condecoración? Nada de eso. Mira al demonio que tiene detrás de su espalda. Mírele. Se ha escondido en la condecoración. Mire ahora cómo le hace señas con el dedo. Y ella se casará con él. Sí, se casará. Y todos esos funcionarios padres de familia, todos esos que se insinúan en todos los sitios procurando introducirse en la corte y dicen que son patriotas y esto y aquello, todos esos patriotas no aspiran más que a conseguir arrendamientos. Serían por dinero capaces de vender a su madre, a su padre, incluso a Dios. Todo esto no es más que vanidad. Y eso se explica porque debajo de la lengua hay una pequeña ampolla y dentro de ella un gusanillo del tamaño de un alfiler.